en Centroamérica. En el marco del 24 de mayo, Día Mundial de las Mujeres por la Paz y el Desarme, se realizará el lanzamiento de la exhibición virtual interactiva Las Dignas. Una ventana única hacia la memoria histórica de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, Las Dignas de El Salvador. El lanzamiento de esta exhibición será el próximo miércoles 24 de mayo a las 7 p.m. hora Centroamérica y será transmitido por Facebook Live desde la página de Voces Nuestras. Llegar inmediatamente después de firmar los acuerdos de paz a una organización como Las Dignas o construir... Ella es Gloria Guzmán, integrante de Las Dignas. Para mí como mujer fue repensarme, poder encontrarme de manera distinta como mujer, con derechos o con la necesidad de construir esos derechos, de pensarme también junto a otras mujeres en una historia de lucha por delante, que teníamos que hacer valer nuestros propios derechos. Estar en un colectivo como Las Dignas también me hizo pensar en que hay múltiples opresiones, no solo la opresión de la que, por la que veníamos luchando, ¿no? La lucha de clases, sino que hay múltiples opresiones y sobre todo esa lucha que teníamos que hacer las mujeres para poder hacer valer nuestros derechos por nosotras y por otras, ¿no? Las mujeres desde hace años escalando los peldaños, luchando por el derecho a la educación y al sufragio. Queríamos autodeterminación y autonomía y una ciudadanía reconocida. Organizadas para derrocar dictaduras en acción rebelde, todas somos una. La voz de las mujeres borrada de la memoria, por eso hoy nosotras escribimos nuestra historia. Todas las mujeres que han sido parte de la historia de Las Dignas son incansables en su lucha por la dignidad y la vida, trabajando arduamente para construir un mundo libre de violencia contra las niñas, las mujeres y las disidencias sexuales. Como hermanas en guerra civil buscando los hijos que nos robaron, presos políticos los mató el Estado. Al conmemorar el Día Mundial de las Mujeres por la Paz y el Desarme, también honramos a todas las mujeres que han dedicado sus vidas a la promoción de la paz, la justicia y la igualdad. Este evento virtual es un tributo a su valentía y a su inquebrantable compromiso con la transformación social. Como Prudencia Ayala, rompiendo paradigmas. La exhibición fue creada por Voces Nuestras en alianza con el Museo de la Palabra y la Imagen, MUPI, con el apoyo de la agencia alemana PAN para el Mundo y el desarrollo web de 5E Creative. Lo mejor de todo es que está disponible de forma gratuita en línea. Puedes visitarla en vocesnuestras.org/exhibiciones y explorar todas las animaciones, los juegos, la música y dramatizados que forman parte de la memoria histórica de Las Dignas. Desde Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa en Costa Rica, esta fue una nota de Génesis R. Cruz.